eres la rosa de la América Central. Salvadoreña de ojos negros, piel canela, eres la rosa de la América Central. Son tus labios capullos en primavera, rojo encendido para la piel de coral. Son tus labios capullos en primavera, rojo encendido para la piel de coral. Y tus miradas alegre como la fiesta de mi pueblo cuando llegue el carnaval. Y tus miradas alegre como la fiesta de mi pueblo cuando llegue el carnaval. Salvadoreña, salvadoreña, eres la raza la que mi corazón sueña. Ay, salvadoreña, salvadoreña, eres la raza la que mi corazón sueña. Bendiciones para tu pueblo porque tú eres la pureza del Caribe. Salvador.